Hoy, martes 24 de mayo, celebramos el Día Nacional de la Epilepsia. Aprovechando este día, nos hemos citado con una persona que conoce de cerca esta enfermedad y otras que guardan mucha relación con ella. No te muevas de la radio, que vas a estar en buena compañía. Buenos días, gracias por acompañarnos un martes más en Psicología para Todos. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este espacio. Hola, Raúl. Muy buenos días, Rafa, ¿qué tal? Pues estupendo, muy, muy contento porque empezamos otra nueva semana, nueva edición de Psicología para Todos y hoy con un tema muy importante como es el Día Nacional de la Epilepsia. Antes de entrar en materia y saludar a nuestra invitada, porque hoy tenemos invitada vía telefónica, recuerdo rápidamente las vías que tienen nuestros oyentes de participar en el programa. Ese número de WhatsApp 630-3535-76 y nuestro correo electrónico programa@oidradio.es. Si te parece, Raúl, sí. Voy a saludar a nuestra invitada. Ella es vocal del Patronato de Relaciones Públicas y Comunicación de la Fundación del Síndrome Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q y se llama Isabel Madrid Sánchez. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Nosotros fenomenal y agradecerte que quieras compartir estos minutos de radio con nosotros. Nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacer más visible la epilepsia. Fenomenal. Para intentar sacarla un poquito de las sombras, que muy está bien. bastante oculta. Yo, a mí me gustaría un poco que, bueno, que nos explicaras en qué consiste el síndrome duplicación del cromosoma 15Q, porque claro, en la presentación habrá dicho la gente, vaya parrafada que está soltando Rafael y no sabemos por dónde van los tiros. ¿Qué nos puedes decir de este síndrome, Isabel? A ver, este síndrome está considerado como una enfermedad poco frecuente. Afecta a un número de niños, bueno, pues uno de cada 30.000 y bueno, lleva asociadas entre otras patologías la epilepsia y el autismo. Uh-huh. La epilepsia es una de las más graves porque a nivel cognitivo es la que más deterioro causa en los niños. Sí. ¿Es un síndrome que afecta exclusivamente a los niños o también no, lo podemos ver en adultos? No, es una enfermedad de tipo genética. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la portadora, creemos que la portadora es la madre y bueno, se da tanto en niños como en niñas. Es indiferente. Ajá. Y te iba a comentar, tú perteneces a la fundación. Uh-huh. ¿Qué actividades o qué hacéis, qué iniciativas tenéis desde la fundación a la que tú perteneces? Cuéntanos un poco cómo funciona y lo que hacéis. Pues mira, nuestra fundación fue creada en octubre del año 2014. Uh-huh. Bueno, pues un matrimonio tienen, que son José Carlos y Cilia García y María Teresa Leche Bernardo, tienen a su hijo Daniel con el síndrome, entonces bueno, pues decidieron crear la fundación para fomentar la investigación. Sí. Del síndrome, intentar paliar en la medida de lo posible pues todas las bueno, los inconvenientes a los que se encuentran cada día, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos intentando localizar familias en todo el ámbito del territorio español y, bueno, lo que pasa es que ¿qué ocurre? Que este síndrome es complicado de diagnosticar. ¿Por qué? Porque los niños, la mayoría de ellos tienen epilepsia, ¿vale? Uh-huh. O autismo. Entonces, ¿qué ocurre? Automáticamente, cuando hay una epilepsia, los padres llevamos a los niños al neurólogo y entonces, bueno, pues el neurólogo para parar las crisis, ¿qué ocurre? Que pone un anticonvulsivo. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, pues muchas veces creemos que está enmascarada, ¿vale? Porque el diagnóstico de la enfermedad va con un test genético, para bueno, pues para llegar a una más fiable. Pero vamos, básicamente creemos que hay muchas familias. ¿Sí? En España que no saben el diagnóstico, que sus hijos a lo mejor pueden tener el síndrome, y sin embargo, pues sí que lo tienen. Pero hay mucho, mucho desconocimiento sobre la enfermedad, por eso, porque lleva la epilepsia asociada. ¿Y qué señales o qué signos tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos, ¿no?, la posibilidad de que a nuestros hijos o a alguien que veamos podamos pensar en que puede tener este síndrome? Es que eso es muy complicado, uh-huh. ¿Vale? Estamos trabajando para intentar crear con especialistas, sí, hacer una guía dirigida pues eso a los facultativos de neurología, para cuando vean una serie de características en los niños tengan un referente y pueden plantearse la posibilidad de que ese niño puede tener el síndrome. No es fácil, ¿vale? Uh-huh. No es fácil. No es fácil porque bueno, ahora mismo las enfermedades poco frecuentes pues son complicadas de diagnosticar. El dinero que está destinado a investigación es mínimo, entonces uh-huh. Es complicado. ¿Dónde podemos localizaros o para que toda la gente que nos escucha en España sepa dónde tener un punto de referencia? ¿Dónde está vuestra fundación, Isabel? Pues a ver, ahora mismo, como llevamos poco tiempo, la sede la tenemos en el domicilio de la presidenta y del vicepresidente. Uh-huh. Pero bueno, se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook, de Twitter o de la página web. O la página web. Uh-huh. ¿Nos recuerdas la página web para que todos los oyentes la puedan anotar? Si conocen... Sí, si me das un segundo. Sí, claro. Porque es que no me la sé de memoria. Uh-huh. Es una página web de donde viene explicado pues las tareas que se realizan en esta fundación, donde sí hacemos bueno, como ya os comento, la fundación tiene, a ver, la finalidad es promover la investigación, ¿vale? Uh-huh. Entonces lo que estamos es intentando encontrar familias que tengan niños con epilepsia o con trastorno del espectro autista, sí, que estén un poco interesados en contactar con nosotros por si cabía la posibilidad de tener el síndrome. Ajá. ¿De acuerdo? Porque no es fácil, sí, o sea, no es fácil el diagnóstico. Entonces, tenemos un proyecto de investigación que vamos a llevar a cabo en breve cuando reunamos el dinero suficiente para empezarlo, ¿sí?, con el Hospital La Paz, que a día de hoy es el primer hospital, uno de los mejores hospitales en genética que hay ahora mismo. Uh-huh. y bueno, pues es la idea que tenemos. Además, hoy, Día Nacional de la Epilepsia, si no me equivoco, tenéis actividades programadas ahí en el Hospital de La Paz. Sí, efectivamente. Hemos tenido la suerte de que, como hoy es el día 24 de mayo y es el Día Nacional de la Epilepsia, pues hemos tenido la gran suerte de que nos hayan cedido el salón de actos, uh-huh, del Hospital Infantil. Sí. Del Hospital Infantil, para hacer una charla coloquio con la participación de ponentes y todas las personas que quieran asistir a la misma. Uh-huh. O sea, es un debate abierto, ¿sí?, para intentar despejar un poco las dudas que pueden tener las personas que vivimos cada día con la epilepsia, de manera directa o indirectamente, pero también lo que queremos hacer es una divulgación a la sociedad, ¿vale? Uh-huh. O sea, queremos intentar que las personas que no tienen epilepsia, ¿sí?, no tienen a nadie cercano, que sepan en qué consiste, cómo pueden actuar ante una crisis, cuántos tipos de crisis más o menos hay, este tipo de cosas. Así. O sea, queremos abrir ya un poco a la sociedad y desestigmatizar la enfermedad. Sí, eso te iba a comentar, porque al final este tipo de enfermedades neurológicas siempre, bueno, tienen mucha incertidumbre, siempre se desconoce mucho la etiología o los desencadenantes, y sobre todo pues mucha gente se pregunta por las opciones de tratamiento. Entonces, claro, qué mejor opción que acudir a este tipo de encuentros, ¿no? A este tipo de sesiones que vosotros desde la Fundación programáis también para acercar pues este problema pues a toda la población, como habías comentado, no solo a la gente que sí, lo tiene. Efectivamente. A ver, la epilepsia es un síntoma. Es un síntoma que va asociado a diferentes causas. Se puede desarrollar incluso por un estrés, por una lesión cerebral. Es un síntoma de que hay algo en el sistema nervioso central que no funciona bien. Uh-huh. Entonces, lo que queremos hacer es sacarla un poco de las sombras, porque a día de hoy todavía, lamentablemente, estamos en la Edad Media. No se habla de epilepsia, se habla de otras enfermedades neurológicas, pero es que la epilepsia sigue siendo un tabú. Uh-huh. Y luego, aparte de eso, dices la palabra epilepsia y automáticamente se te viene a la cabeza la típica convulsión y tal. Entonces, bueno, queremos trasladar a la sociedad que hay muchos tipos de epilepsia que pasan desapercibida. Uh-huh. Para mucha gente, y se pueden confundir con otras cosas. Uh-huh. ¿Sois mucha gente en la Fundación, Isabel? Ahora mismo estamos 14 familias. Uh-huh. Dispersas por la geografía española. Uh-huh. Entonces, era lo que te comentaba antes, lo que queremos es abrir caminos para todas las personas que se quieran poner en contacto con nosotros, que tengan algún niño o adolescente con epilepsia y que a lo mejor no tiene el diagnóstico del síndrome, pero que bueno, que a lo mejor por esa vía podemos llegar a diagnosticar una enfermedad que puede ser tratable. Bueno, antes comentábamos, ¿no?, las vías de contacto. Si ponemos en el buscador rápidamente Fundación del Síndrome Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q, automáticamente sale la página web. Sí, en sí, la que, tengo aquí delante sí, mía. Pues si quieres, uh-huh, nos la comentas para que todos los oyentes que nos escuchan pues sepan dónde puedan contactar con vosotros. Pues mira, la página web es www.fundacion.i/Italia, n de Navarra, v de Vitoria, d de Dinamarca, u de Uruguay, p de Pamplona, 15q.es. También estamos en Facebook, y bueno, donde compartimos cosas relacionadas con artículos de epilepsia, de uh-huh, los nuevos avances que se hacen y de autismo también. Sí, yo creo que al final este tema, sobre todo lo que yo creo que más preocupa a lo mejor a las familias, es el tema de la investigación, cómo sucede en este tipo de sí, enfermedades, ¿no? Que al final, bueno, pues me imagino que una parte de los fondos que se recaude pues irán dirigidos a este tipo de actividad, ¿no? Que al final la investigación es lo que nos ayuda a tener una cura, ¿no? O a poder, claro, por lo menos identificar esos factores de los que hablabas antes, Isabel, uh-huh, para poder en el futuro erradicar este problema, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, la investigación en todos los ámbitos es una prioridad. Entonces, bueno, nosotros a día de hoy, como las fundaciones no tienen socios, como las asociaciones que pagan una cuota y tal, nosotros lo que hacemos es que para conseguir unos pequeños fondos hacemos recogida de tapones, y bueno, pues luego una empresa recicladora y tal, bueno, pues nos los recoge y tal, y bueno, nos da X dinero. A día de hoy es el único dinero del que disponemos para como ingreso y para llegar a empezar el proyecto que tenemos nosotros. De todas formas, al final es bueno, yo siempre aplaudo este tipo de iniciativas y este tipo de fundaciones, ¿no? Porque es verdad que otras enfermedades están, bueno, pues son más características o parece que están más en la sociedad. Pero cuando nos encontramos con enfermedades tipo neurológicas, ¿no?, que muchas veces aquí en este programa hemos hablado de alguna de ellas, la gente a veces no se da cuenta, ¿no?, de la importancia que, o de lo graves que pueden llegar a ser y las consecuencias que tienen para nuestro organismo, ¿no? Y yo por eso sí que te te agradezco mucho el que tú nos des esta facilidad de, bueno, de algo diferente, ¿no? De que la gente muchas veces no sabe dónde acudir o que no sabe cómo responder a este tipo de situaciones. Yo esta mañana le echaba un ojo a la página web y bueno, la verdad es que he encontrado un montonazo de cosas interesantes. Aparte que te hablan sobre el síndrome que hemos hablado, ¿no? De inversión de duplicación del cromosoma 15q, pues los proyectos de investigación, dónde localizarnos, familias, etcétera. Vienen un montonazo de cosas. Raúl. Estoy escuchando atentamente y sobre todo lo que dice Isabel y acerca de esas familias, esas personas que forman parte de la asociación. ¿Te costó mucho dar con esas personas para llegar a lo que es la fundación hoy en día? A ver, sí cuesta porque, como he dicho antes, uno de los síntomas más graves de la enfermedad, del síndrome, es la epilepsia. Entonces, como la epilepsia no está normalizada como enfermedad habitual, como puede ser la diabetes o el Parkinson o el Alzheimer, ¿qué ocurre? Que las familias tendemos a ocultarnos. Sí. Entonces tendemos, incluso dentro del ámbito familiar, a no decir que a lo mejor nuestro hijo, nuestro hermano o nuestro nieto tiene la enfermedad. Entonces, para nosotros es muy difícil conseguir llegar a esas personas que no quieren, claro. No quieren decirlo, que tienen a alguien con la epilepsia. Entonces, era lo que os decía, a día de hoy, lamentablemente, en España estamos en la Edad Media, o sea, es un estigma social, hay problemas en el tema educativo. A ver, la epilepsia ahora mismo, entre un 70 y un 80% de personas pueden desempeñar una vida normal, ¿de acuerdo? Pero luego también hay un porcentaje, pues es entre el 20 y el 30%, que tienen una epilepsia más grave y, bueno, son más dependientes. Entonces, ahí habría que hacer más hincapié en la atención de esas personas dependientes y en los cuidadores más cercanos, que normalmente somos las madres, ¿vale? Pero luego también es raro lo que os comentaba, hay un porcentaje bastante alto de personas que tienen epilepsia, que pueden estar totalmente integradas en la vida social, que pueden acceder a un puesto de trabajo, pero que nos encontramos con muchas trabas a día de hoy. En los colegios nuestros niños pues tienen un problema de aprendizaje más lento y entonces no van al mismo ritmo, y entonces nos cuesta mucho trabajo que el sistema educativo lo entienda. Entonces, queremos hacer llegar a la sociedad que nuestros niños sí que pueden, con los apoyos necesarios, pero son capaces. A lo mejor no van a ir al mismo ritmo que otros niños, pero van a ser capaces, a lo mejor, de sacarse una carrera, no en 3 años, pero a lo mejor sí en 5. Uh-huh. Y luego las personas que se pueden incorporar al mercado laboral, hay mucha gente que decide no decir que tiene la enfermedad, yeah, porque sabe que automáticamente no le cogen, uh-huh, o simplemente va a ser objeto de despido. Entonces, lo que queremos ahora mismo es normalizar la situación, uh-huh, normalizar la situación. Entonces, es lo que queremos. Uh-huh. Isabel Madrid Sánchez, vocal del Patronato de Relaciones Públicas y Comunicación de la Fundación del Síndrome Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q. No sabes cuánto te agradecemos desde Hoy de Radio que hayas compartido este ratito con nosotros, y sobre todo muchísima suerte con esa fundación y con el día de hoy. Recordamos, 24 de mayo celebramos hoy el Día Nacional de la Epilepsia. Isabel, un beso muy fuerte y muchas gracias por compartir este ratito con todos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros nuevamente por darnos la oportunidad de alzar la voz y contar un poco y hablar un poco sobre la epilepsia y las necesidades que tenemos como personas. Ha sido un placer, muchas gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hemos tenido una charla bastante interesante, ¿no?, con estas iniciativas que tanto nos gustan aquí en Psicología para Todos. Recordamos rápidamente esa dirección de correo electrónico programa@bizradio.es, donde todos los oyentes nos pueden dejar las sugerencias que quieran para, bueno, pues relacionadas con el programa de hoy o con futuros programas a tratar. Y por supuesto, nuestro número de WhatsApp 630-35-35-76. ¿Cómo te lo sabes ya? Ya, soy un crack para esto, Raúl, ya lo sabes tú bien. Un placer como siempre. Nos Igualmente. Escuchamos en 7 días. Eso es, Rafael Cortés. Gracias, adiós. Un abrazo a todos.